Hola, hola, hola, soy Enrique Gómez Jefa y los invito a escuchar a través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en onda larga, en FM y para todo el planeta por internet, mi programa, El Portal Alemán, con el gentil auspicio comercial de Cooprinsen, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno. Molino Rahue, su molino amigo. Y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. Wie geht's? Grüß Gott, ich grüße alle meine Freunde, die jeden Sonntag diese deutsche Stunde hören, auch in der ganzen Welt mit Internet. Das ist ein und Viertelstunde Gemütlichkeit, schöne Musik und viel Spaß. ¿Cómo están? Les doy mi cariñosa bienvenida a esta nueva emisión de la Deutsche Stunde en FM Onda Larga y por Internet. Por Internet es www.radiosago.cl. Este es vuestro portal alemán. Hoy tendremos música y noticias hasta las 10:15 de la mañana, como cada domingo, con mi saludo cariñoso para todos los trabajadores en el Día del Trabajo, para tener ánimo y descansar. Und jetzt machen wir Musik, damit ihr tanzt. Hier kommt Silverstar. Cooprinsem presenta Jornadas Técnicas Cooprinsem 2010. Avances en calidad de leche y salud mamaria. Invitamos a los profesionales y productores lecheros a participar y no dejar pasar esta gran oportunidad. Exponen destacados profesionales del rubro lechero. Pamela Roeg, especialista en calidad de leche de la Universidad de Wisconsin-Madison. Eyal Isaac, consultor internacional en mastitis y calidad de leche. Y Graham Hardy, director gerente de Laval, Nueva Zelanda. Las Jornadas Técnicas Cooprinsem 2010, avances en calidad de leche y salud mamaria, se realizarán este 4 de mayo en los salones del Hotel Sonesta Osorno. Cooprinsem, siempre preocupado de entregar conocimientos y tecnología de punta. Consultas e inscripciones en www.cooprinsem.cl, al correo cooprinsem@cooprinsem.cl o llámenos al 600-401-5010. Auspician FIA, Consorcio Lechero, De Laval, Pfizer, Prinal y Elite. Organiza Cooprinsem. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. La empresa AgroRemates ofrece la intermediación de su maquinaria usada y calificada. Para su oferta, demanda o gestiones de confianza agrícolas, cuente con la experiencia y seriedad de AgroRemates, ubicado en la ruta de salida Puerto Octay a 100 metros de la ruta 5. Hagan sus consultas en el teléfono 237004 o en su página web www.agroremates.cl. La Baseco Ultra. Usted conoce la Baseco Ultra, siempre está saludando a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé por el sur y San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. La Baseco Ultra está ubicada en Maquena 1772 en Osorno. Ofrece a los auditores de Portal Alemán su servicio de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especialidad es la limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador, lavado en seco de plumones de pluma natural, prendas delicadas y ropa en general. Atención personal de su propia dueña, doña Sonia. Consulta el teléfono código 64-243644 en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. La Baseco Ultra, tecnología ecológica. Y para celebrar el hecho de tener más música en el Portal Alemán, que ahora durará una hora y cuarto, escuchamos esta polka, Jung und Stark, joven y fuerte. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, wieder auf der Bühne stehen, spür mal wieder, wie das Fieber in uns steigt. Unsere Welt ist da oben, trotzdem bleiben wir am Boden, weil grad dort das Leben die schönsten Farben zeigt. Und gehen wir einen kleinen Schritt, geht ihr immer mit uns mit, zwischen uns gibt's keine Mauer, keine Tür. Ihr seid unsere volle Power, das ist Lebenslust auf Dauer, denn ihr seid so echt wie wir. Denn wir sind jung und stark, das ist unsere Welt. Wir sind jung und stark, weil das Leben uns gefällt. Wir sind jung und stark, ungezähmt und ewig frei. Wir sind jung und stark, ja was ist schon dabei? Überall die Härte setzen voll auf echte Werte, trotzdem machen wir nur das, was uns gefällt. Denken auch einmal am Morgen, teilen Freude, teilen Sorgen, sind ein Team, das immer fest zusammenhält. Wir haben Saft in unseren Knochen, lassen das Blut so richtig kochen, legen los mit einer Wahnsinnsenergie. Wenn wir dann richtig fetzen, können wir jeden Berg versetzen, denn wir wissen einfach wie. Denn wir sind jung und stark, das ist unsere Welt. Wir sind jung und stark, weil das Leben uns gefällt. Wir sind jung und stark, ungezähmt und ewig frei. Wir sind jung und stark, ja was ist schon dabei? Wir sind jung. Aviso del Café Hexe, el próximo domingo 9 de mayo es su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. La mejor ocasión para que ustedes inviten a sus mamás como un sabroso regalo en Café Hexe. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo. El Fonofax es código 64248090. Café Hexe a sus órdenes, siempre con harto cariño para sus clientes y como homenaje especial a las madres de la región. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro Galería San Mateo, frente al pasaje de la Catedral. Ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo. Personalizados y grabados computacionalmente, también tiene el famoso toro, que es el símbolo de Osorno. Usted lo ha visto en la plaza, pero pase ahí, en la Casa del Trofeo tienen un toro para que usted se lleve si es turista. Consulta el Fonofax 2021-82 y en su casa matriz en Lynch 1471, Fonofax 242927. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que siempre está al lado de nuestro portal alemán apoyándonos, y le decimos a usted, señor auditor, anote, cuando busque repuestos de marca Peugeot, Renault, Citroën, vaya donde el amigo Villarruel, Lynch 1555, Osorno. Nuestro portal alemán ya está cumpliendo 7 años en el aire. Por eso invito a nuestros auditores a que nos cuenten si les gusta esta Deutschstunde. Pueden llamar a nuestro celular, tome nota, 0916927010, o bien contactar por mail a portalalemán@gmail.com. Desde ya muy bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir diese lustige Musik. Heino mit ein Volkslieder Potpourri. Die mir das Herz erfreut. garantizamos el peso del ganado. En FEGOSA certificamos nuestras romanas, asegurando que el peso que usted obtiene es el exacto para que trance su ganado a un precio real. En FEGOSA, un precio real es un peso exacto. Certificado. FEGOSA, la feria de los ganaderos ganadores. En nuestro programa de la Deutsche Stunde llegan ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sofía Hoth, que está en Maquena 1011, está iniciando sus talleres del año del Bicentenario. Inscripciones abiertas de los talleres para niños, jóvenes y adultos. Pueden pedir detalles en el fono 216-1160 o en la página web www.centroculturalsofiahoth.com. .dso.cl. Y otra de las noticias interesantes es que don Jaime sale de vacaciones, va a estar ahí entretenido por la zona, la quinta región. Se invita a la exposición de pinturas Butalcura del artista visual María Teresa Cotoras y la exposición del álbum fotográfico familiar sobre el ballet en Osorno. Eso es en el Sofía Hoth. Y el viernes 7 de mayo, a contar de las 17 horas, en el Centro Cultural, como le decía, en calle Maquena 1011, se invita a la comunidad para tejer cuadrados, que al unirlos se transformarán en abrigadoras frazadas para los damnificados. ¿No es cierto que es un lindo gesto del Centro Cultural? Invitamos cordialmente a compartir una tarde solidaria y entretenida. Se aceptan donaciones de lana. El horario de atención para la entrega de lana, de fotos y también para inscribirse en los talleres es martes y jueves, martes y jueves de 11 a 13 horas en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. FEGOSA comunica que en todos sus recintos de remates habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado que sus clientes deseen donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló a nuestro país. Los remates son lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Purranque y viernes en Puerto Varas. Es sin cargo de comisiones ni gastos para la persona que vende estos animales. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur. Ese es el mensaje de FEGOSA, lo que merece grandes aplausos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas. También filmamos matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También tenemos otra novedad. Se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Pueden llamar al teléfono código 64-23-2874 o celular 09-169-2710. Lady Sunshine heißt dieser Schlager mit Conny Fröbes. Denn wenn aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Da sind wir beide besser dran, viel besser dran, weil ich dann und so oft ich will am Tage küssen kann. Hier unten ist das Leben schön für dich und mich. Dein Mund sagt mir so oft ich will, mein Schatz, ich liebe dich. Doch Lady, Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Lady Sunshine und Mr. Moon würden gern was dagegen tun. Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie, nie. Donde la calidad es una tradición, ese es el lema de tus amigos del Buffer, que te ofrecen sus especialidades. Sándwiches vegetarianos, naturistas, perniles, chuletas Kassler, jugos naturales, tacos mexicanos, refrescantes shop y los mejores crudos y tártaros que son famosos en toda la región. Disfruta en un buen ambiente en sus locales, que son Crudos Buffer en la Galería Cuatro Vientos, local 2, el teléfono es 20-13-13, y el local que se llama Rincón del Buffer en Manuel Rodríguez 1015, fono 226999. Donde la calidad es una tradición, así estamos dando la bienvenida a este importante auspiciador que nos acompañará en la Deutsche Stunde. En el supermercado Mensamaya, don Rolando y la señora Nancy ofrecen un gran stock de artículos de colegio para preparar bien las clases. También tienen regalos para los santos. Amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensamaya. Freundlich und angenehm bedienen Raue Republika 596. Así estamos llegando al icono de los mensajes en nuestro portal alemán. Dedico ahora mis saludos en Osorno, don Jorge Aubel, a doña Mercedes Sánchez, a don Medín Sánchez y familia del sector Folilco. Y en Río Negro, a doña Elsa Arros y en el campo a don Helmer Domes, todos fieles auditores. También saludamos a Jaime, a mi amigo, el control, Jaime Ramos, que se va de vacaciones. En Purranque también saludamos a don Eduardo Caem y familia. Le pido a don Eduardo que me envíe información del apellido Caem para nuestro rincón de la historia. A los nuevos oyentes y a todos nuestros fieles auditores de la región y del extranjero que sintonizan el portal alemán, les dedico este romántico tema que nos canta Alexandra Zucker. So ein Stückel heile Welt. Bei Himmel heut bestellt, Sonne und En Creo nos preocupamos que usted cuente con herramientas para su desarrollo. En nuestro servicio de capacitación ofrecemos curso de computación, repostería, enfermería de ganado, electricidad básica, entre otros. No pierda esta oportunidad que Creo ha desarrollado para usted. Infórmese en el Departamento de Cooperados, Justo Gates 851, Fono 255133. La Toche Lutheres en Kirchhoff nos informa. Hoy domingo 2 de mayo a las 11 horas culto en alemán y a las 19 horas culto en español. Hay escuela dominical para los más pequeños. Nos piden recordar que la comunidad lleve su aporte en elementos no perecibles para los damnificados. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 2 de mayo a las 10 horas en Puerto Octay, Pastor Eduardo Silva. Saludos a la comunidad de Puerto Octay de parte del portal alemán. A las 11.30 horas en Frutillar, Pastor Carlos Naibert con Santa Cena. A las 11.30 horas en Llanquihue, Pastor Eduardo Silva. Y a las 16 horas en Yico, Pastor Eduardo Silva, con Santa Cena. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual que está dedicado a quienes necesitan apoyo en momentos de pena o soledad. Y que estas palabras les signifiquen paz y comprensión. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. San Juan 17:9. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Johannes 17:9. Ese, estimados amigos y amigas, fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial a los que están sufriendo tristes momentos a lo largo de todo Chile con esos terremotos y esas réplicas. Tengan ánimo y esperanza, brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad porque les alegra la vida. Y para la alegría del alma les ofrecemos una canción de Gus Bacchus, Rote Lippen soll man küssen. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihren Kuss. Doch es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen Tag und Nacht. Das schöne Fräulein schon lange meine Braut. Und wenn die Eltern es erlauben, würden wir getraut. Jeden Abend will sie wissen, ob's auch so bleibt bei mir, dass ich sie küsse Tag und Nacht. Dann sage ich zu ihr, rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen Tag und Nacht. Denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen Tag. unidad residencial y hospedaje Inalcar está en Pucatrihue. Espera a los turistas de todo el mundo, también de Chile, y a sus clientes habituales. Reservas al 08-949-0710 y 1974183. Inalcar, su residencial en Pucatrihue, a metros de la playa, junto al mar. Top Medical es la tienda de artículos médicos ubicada en el interior de la Galería Catedral, ahí en el local 6. Insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio, productos naturales. Es atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes en pañales de adultos, vendas, equipos de curación, parches antiescaras, guantes, mascarilla y muchas cosas más. Germán Stein posee 38 años de estudio y experiencia en el área de control de insectos, termitas y coleópteros. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números de teléfono que aparecen en las páginas blancas de la guía de la zona. Jetzt kommt für euch eine schnelle Polka. Aus die ziehst du immer wieder, es muss dir was geben. Du bist der wilde Teufel, es liegt dir im Blut. Aber hör auf deine Freund, denn dir wohnt uns gut. Franz vor nicht nach San Francisco. Franz, komm, bleib doch lieber da. Es ist weit nach San Francisco. Außerdem ist schöner da. Weil doch geht es Fernweh und dann reist du um. Dabei ist grad heut so lustig, alle sind wir dumm. Ohne die, da gibt's kein Gaudi, weil dann reist davon. Wenn du gehst, dann bleib für uns doch nur ein Vaterlohn. Franz vorne nach San Francisco. Franz, komm, bleib doch lieber da. Es ist weit nach San Francisco. Außerdem ist schöner da. Und schau da, wer ist los? Denn wo du bist, wissen wir alle, ja, da rührt sie was. Aller Welt, doch geht es Fernweh und dann reist du an. Dabei ist grad heiß und lustig, alle sind wir da. Franz vorne nach San Francisco. Franz, komm, bleib doch lieber da. Es ist weit nach San Francisco. Außerdem ist schöner da. Franz vorne nach San Francisco. Franz, komm, Librería Clásicos está en Máquina 1071 entre Cochrane y Freire, donde tienen muy interesantes ofertas, ya sea para el colegio, por ejemplo, Atlas Universal Actualizado, Diccionarios Alemán-Castellano, de la conocida editorial Langescheidt, y también tienen gran cantidad de los famosos puzzles y juegos de Ravensburger. Sus consultas hágalas al teléfono 238626. Librería Clásicos. Recuerda que vienen estos meses de los santos y el mejor regalo para sus amistades puede ser un buen libro de Librería Clásicos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo y 8 milímetros, video beta y digitales a DVD. Somos los especialistas, también se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Importante, también se traspasan los discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Tome nota, teléfono, código 64-23-28-74, celular 09-169-2710. La mejor calidad se llama Frutos, está en Maquena 971, local 8, ahí en el edificio Payagüe, con los mejores y dulces deseos para que ustedes, mis queridas damas, se luzcan con las delicatessen que preparan durante el año. Y también invitan a los turistas para que visiten Frutos Ex Scholzen Osorno, máquina 971, local 8. Hören wir jetzt ein Marsch, Westerwaldmarsch. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. En el Museo Suraso, en calle Mata 812, se puede admirar la exposición 2010 de la artista Elisabeth Krauss-Haar, Lindas acuarelas, con la que el Museo Suraso comienza su temporada bicentenario. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de mayo. Dice, comillas, ahorre dinero al calentar su agua de lavado de equipo de ordeña utilizando los recuperadores de calor de marca de Laval. Se lo recuerda Coprinsem para su comodidad. Atención, atención, la cooperativa eléctrica Osorno, creo, tiene una muy buena noticia para sus socios, como una manera de ayudar a la educación de sus cooperados, hijos o nietos que cursan estudios superiores. CREO implementó un sistema de incentivos estudiantiles previa postulación. Para mayores informaciones, se deben dirigir al Departamento de Cooperados, que está ubicado en Justo Gaice 851, o llamar al teléfono 255-133, por mail también a cooperados@creo.cl. creo, más que servicios, una gran familia. Jetzt kommt ein Lied, der heißt Trink, Trink, Brüderlein, Trink. Die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, zieh deine Stirn nicht so kraus. Meinen Kummer und meinen Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. Meinen Kummer und meinen Schmerz, ja, dann ist das Leben ein Scherz. Das Trinken, das soll man nicht lassen, das Trinken regiert doch die Welt. Soll auf den Menschen nicht hassen, der stets seine Lage bestellt. Ob Bier oder Wein, ob Champagner, nur lasst uns beim Trinken nicht prahlen. Es trank in Champagner schon mancher und konnte ihn nachher nicht bezahlen. Trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Hause. Molino Ragüe, de Jorge Aubel y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe. Sabores que vienen con todo. Molino Ragüe. Teléfono 232600, código 64, o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Don Pedro Bonsoy y los gentiles amigos de Agroremates les recuerdan que atienden en su local, está en la ruta de salida Puerto Octay, a 100 metros de la ruta 5. Ahí pueden ustedes admirar las distintas ofertas de maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Me pidieron especialmente que los invite para ver un gran surtido de maquinarias para preparación de suelos de última generación que están flamantes y otras de temporada que están exhibiendo. Es una ocasión imperdible porque tienen precios muy convenientes. Mencionen el portal alemán y recuerden, Agroremates está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina de la Baseco Ultra desean a sus clientes un agradable mes de abril. Sí, se terminó el 30 y también te desean un buen mes de mayo que estamos iniciando y les ofrecen distintos descuentos a los auditores que estén mencionando en el momento de visitarlos. La Deutsche Stunde, digan ahí la Deutsche Stunde, escuché la propaganda de ustedes. O bien consulten el teléfono código 64-243644, Maquena 1772, aquí en Osorno. La Casa del Trofeo tiene joyas, anillos y cadena de plata fina con un 30% de descuento. Eso sí que tienen que mencionar el portal alemán. También lápices grabados y trofeos en madera con balón de fútbol para competencias. Primer y segundo lugar. Distintas figuras de animales y figuras egipcias elaboradas en poliresina. El teléfono de la Casa del Trofeo es 202182. Und jetzt kommt für euch noch ein schöner Marsch, Ehrenbrett Stein. We'll be right back. Atención, atención, la Cooperativa Eléctrica Osorno, creo, tiene una buena noticia para sus socios. Como una manera de ayudar a la educación de sus cooperados, sus hijos o nietos que cursan estudios superiores, creo implementó un sistema de incentivos estudiantiles previa postulación. Para mayores informaciones deben dirigirse al Departamento de Cooperados, que está en Justo Gaice 851, o llamar al fono 255133. Por mail también consulten a cooperados@creo.cl. Creo, más que servicios, una gran familia. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta buena noticia. Nuestro Torchestonde alargó su duración en 15 minutos, por eso tendremos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o contactar al mail portalalemán@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Recuerden, portalalemán@gmail.com. Aviso del Café Excel, próximo domingo 9 de mayo es su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. Es la mejor ocasión para que ustedes lleven a su mamá y les inviten con un sabroso regalo en Café Excel. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo al Fonofax. Código 642-48090, Café Exe a sus órdenes, siempre con mucho cariño para sus clientes y como homenaje especial a las madres. Und jetzt hören wir den Alpentrio Tirol. Du bist so ein lieber Kerl, eine rhythmische Melodie. So ein lieber Kerl und hast ein Herz aus Gold. Es ist die Wahrheit, die ich dir längst sagen woll. Und wenn vom Himmel irgendwann ein Glücksstern oberfällt, dann wünsche ich mir, er fliegt zu dir. Du hast vom Leben schon so manche Ohrfein kriegt. Du bist ein Mensch, den das Glück oft übersieht. Nach jedem Tiefschlag hast du trotzdem tapfer gelacht und gesagt, der Herrgott wird schon wissen, was er macht. Du bist ein so ein lieber Kerl und hast ein Herz aus Gold. Das ist die Wahrheit, die ich dir längst sagen wollt. Und wenn vom Himmel irgendwann ein Glücksstern oberfällt, dann wünsch ich mir, er fliegt zu dir. Das große Los, das haben die anderen so mit dir. Wenn wer was braucht, der klopft gern an deiner Tür. Was einer ist und was er hat, hast du nicht gefragt. Und auch nicht, ob er für deine Hilfe Danke sagt. Du bist da so ein lieber Kerl und hast ein Herz aus Gold. Es ist die Wahrheit, die ich dir längst sagen wollt. Und wenn vom Himmel irgendwann ein Glücksstern überfällt, dann wünsch ich mir, er fliegt zu dir. In deiner Schalen, da steckt ein ganzer weicher Kern. Ich sag's dir einfach, wir haben die Narisch gern. Du bist da so ein lieber Kerl und hast ein Herz aus Gold. Das ist die Wahrheit, die ich dir längst sagen wollt. Und wenn vom Himmel irgendwann ein Glücksstern überfällt, dann wünsch ich mir, er fliegt zu dir. Und wenn vom Himmel irgendwann ein Glücksstern überfällt, dann wünsch ich mir, er fliegt zu dir. Dann wünsch ich mir, er fliegt zu dir. Café Hexe es un lugar creado para el descanso familiar. Rodeado de un bellísimo paisaje natural campestre, con juegos infantiles, disfrute las exquisitas onces alemanas con tortas creadas según las recetas de la rica repostería heredada de las abuelas. Durante todo el año, ofertas especiales. Consulte presupuestos para sus despedidas de empresas, paseos de colegios, reuniones familiares como cumpleaños, banquetes de aniversario, festejos de Navidad, fiestas de instituciones y eventos en general. Café Hexe, sabores que jamás olvidará. Es el ambiente ideal para celebraciones, abierto todo el día. A sus órdenes, los 365 días del año. Pruebe también sus sabrosos almuerzos con típico toque casero. Café Hexe, ubicado en el kilómetro 22 del camino a Puerto Octay y tan solo a 15 minutos de distancia del trébol sur de Osorno. Haga hoy mismo sus reservas al fono 248090. Recuerde, Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. Fono 248090, código 64. Para servicios de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencia a empresas o familiares, la nueva empresa es Eventos Osorno. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Los fonos son 232514 de Osorno. Celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. Tome nota. Fonos, código 64-232514. Celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. También ofrece arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno. En ceremonias especiales, también pueden arrendar un auto Mercedes-Benz tradicional del año 1980 con muy linda decoración para matrimonios. ¿Necesita usted reparar su afeitadora Philips, su MP3, MP4, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los especialistas Servito Electrónica, servicio de garantía Philips de fábrica en audio y video. Calle Pérez 559, recuerde, calle Pérez 559, el teléfono es código 64-2328-74, servicio Philips de Osorno. Son wir jetzt weiter tanzen, hier kommt die Rosamunde. Ihrem frohen Lachen möcht ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute bestimmt geh ich zu ihr. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sag sie dann noch nein, ist mir's egal, denn ich wart nicht auf ein andermal. Mama, Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von Ferne. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Falken, geb ich in ihre Nähe, doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heute stimmt, geh ich zu dir, Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sag sie dann noch nein, zwar nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Ich bin dir treu, wenn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Usted tiene un auto de marca Peugeot, Renault, Citroën, que va en pana, necesita repuesto original. El amigo Villarruel lo tiene. Él le busca lo que usted falta para reparar su vehículo. Si no, no hay stock en Chile, lo importa o lo consigue alternativo o usado. Anote, repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555, Osorno, Pedro Villarruel. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales a DVD. También se filman matrimonios, eventos, álbumes de fotos. También se traspasa los antiguos discos long play 33 un tercio a disco compacto. El teléfono es código 64-232874, celular 09-169-2710. Woofer, donde la calidad es una tradición. Woofer te invita a conocer sus sabrosas ofertas. Una especialidad cada día. Atención, si mencionas que escuchaste este aviso en el portal alemán, tienes un 5% de descuento de lunes a viernes. Y los sábados un 10% de descuento en el Rincón del Woofer de calle Manuel Rodríguez 1015. Haz tus consultas al fono 2013-13 o al 2269-99. Y como dicen los alemanes, Prosit und guten Appetit. Sigamos con la música de Bill Clahé. Oh, mein Papa. COOPRINSEM presenta Jornadas Técnicas COOPRINSEM 2010. Avances en calidad de leche y salud mamaria. Invitamos a los profesionales y productores lecheros a participar y no dejar pasar esta gran oportunidad. Exponen destacados profesionales del rubro lechero. Pamela Rueg, especialista en calidad de leche de la Universidad de Wisconsin-Madison. A.L. Isaac, consultor internacional en mastitis y calidad de leche. Y Graham Hardy, director gerente de Laval, Nueva Zelanda. Las jornadas técnicas COOPRINSEM 2010, avances en calidad de leche y salud mamaria, se realizarán este 4 de mayo en los salones del Hotel Sonesta Osorno. COOPRINSEM, siempre preocupado de entregar conocimientos y tecnología de punta. Consultas e inscripciones en www.cooprinsem.cl, al correo cooprinsem@cooprinsem.cl o llámenos al 600-401-5010. Auspician FIA, Consorcio Lechero, De Laval, Pfizer, Prinal y Elite. Organiza COOPRINSEM. COOPRINSEM, liderazgo y confiabilidad. En nuestro Rincón de la Historia tendremos todos los domingos a esta hora los relatos que nos hablan de los antecedentes de los apellidos alemanes. Es importante rescatar trozos de historia de las antiguas familias descendientes de los colonos alemanes del sur de Chile, como es el caso de la familia Caem. El primer colono de apellido Caem sería Hermann Caem, agricultor, nacido en Rengershausen, Kanalhütte, cerca de Kassel, en Hessen, Alemania. Llegó a Corral el 5 de octubre de 1852 en el barco hamburgués Alfred, al mando del capitán Brunz, que zarpó de Hamburgo hacia Valdivia el 26 de junio de 1852. Llegó a Chile con su esposa Catarina Siebert, nacida en Kassel en 1832. Tuvieron al menos 8 hijos. El primero, Arnoldo Caem Siebert. El segundo, Elisabeth Elise Caem Siebert, casada con Georg Nikolaus Huber-Reuter, que era hijo de Johann Hermann Paul Huber von Kleist y Elisabeth Marie Reuter Schäfer. El tercero, Franz Caem Siebert, casado con Anna Emila Fiertel, tuvieron 3 hijos. El primero, Egon Francisco Augusto Caem Fiertel, casado con Erika Heinrich von Elgott. Tuvieron 2 hijos. El cuarto hijo, Carl Carlos Caem Siebert, nacido el año 1859, casado con Caroline Marie Westermeier Buss, nacido el 20 de julio de 1870. Tuvieron 5 hijos. La quinta es Catarina Caterine Caem Siebert, nacida el 9 de septiembre de 1857. Casada con Ernesto Ernst Huber-Reuter, nacido en Osorno en 1859. Él era hijo de Johann Hermann Paul Huber von Kleist y de Elisabeth Marie Reuter Schäfer. La sexta hija, María Caem Siebert. La séptima, Marta Caem Siebert, casada con Ernesto Pivonka Richter, que fue hijo de Ernst Heinrich Pivonka Winkelmann y Johanna Amalie Richter-Liske. Y la hija que estaba en el octavo lugar era Pauline Caem Siebert. Hay algunos datos que faltan de estas personas, pero pronto tendremos nuevas informaciones que nos pueden proporcionar. En el próximo programa de nuestro Rincón de la Historia contaremos más de la colonización de nuestra tan linda región de los lagos. Y sigue la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán. Thank you. Aviso del Café Hexe. El próximo domingo 9 de mayo es su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. La mejor ocasión para que ustedes inviten a sus mamás a Café Hexe con un sabroso regalo. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo al Fonofax, código 64-248090. Café Hexe a sus órdenes, siempre con harto cariño por sus clientes y como homenajes especiales para las madres en su día. Y aquí viene nuestra despedida musical en esta edición de Portal Alemán, y con la novedad de que nuestra Touchstunde tiene una duración ahora de 15 minutos más cada domingo. Por eso tendremos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. La selección musical de hoy fue preparada especialmente con algunas canciones románticas, schlager, algunas melodías alegres y marchas, con mi gran cariño para mis amigos, amigas y auditores de todo el mundo. Con mi saludo para los trabajadores en su día. El Día del Trabajo fue ayer, 1 de mayo. Y eso es también para levantarles el ánimo y pueden decir el Día del Trabajador, yo aprovecho de descansar. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio musical y por favor encaren la vida con una sonrisa, no cuesta nada. Y nos escucharemos la próxima semana. Agradecemos vuestra atenta sintonía, las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos, don Jaime Ramos en la grabación, que sale de vacaciones y va a ser ayudado, reemplazado por don Félix Matamala la próxima semana. Y también el control de turno dominical, el amigo David Arroz. Los saludo a vuestro atento servidor Enrique Gómez Huefa. Hasta el próximo domingo a las 9 horas, si Dios así lo quiere. Y muchas gracias. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad, Fegosa, la Feria de Ganaderos Ganadores, Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahues, un molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma, a través del Complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en Onda Larga, FM y para todo el planeta por internet, hemos presentado el Portal Alemán, mi programa de la Deutsche Stunde de Osorno. Soy su amigo Enrique Gómez Höfa y los espero el próximo domingo a la misma hora.